presencia en este día de las personalidades que nos acompañan en el presidio para dar paso a este primer foro, a esta primera mesa redonda de lo que hemos llamado la construcción del consenso para una sociedad de derechos. Destaco nuevamente la presencia de la maestra Sandra Serrano García, gracias por estar aquí, del juez Baltasar Garzón Real, muchas gracias, del licenciado Ricardo Bucio Mejía, del licenciado Javier Hernández Valencia y del maestro Emilio Álvarez y Casa. Es para Morelos esto un día muy importante. Platicando ayer con Emilio Álvarez y Casa sobre el cambio de paradigmas y esa transformación que estamos tratando de impulsar, no solamente en Morelos, en el país, yo quisiera agradecerles en general a todos su presencia. Desde aquí empezar a dar una señal distinta. Vamos a darles la bienvenida. Aquí hay dirigentes partidistas, el rector de la universidad, la ombudsman estatal, dirigentes sindicales, diputados, diputados locales, dirigentes importantes de ONGs, pero sobre todo la presencia de la sociedad civil que hoy se da cita en este importante mes. Así pues, valga esta presentación para pasar a lo que realmente nos interesa, que es escuchar a los ponentes el día de hoy. Esta mesa tiene su fundamento en el evento que tuvimos el 8 de abril aquí en esta misma sede, cuando presentó el gobernador el proyecto para el consenso de una sociedad de derechos. Si ustedes recordarán, este 8 de abril iniciamos el camino y lo que en Morelos pretende ser la construcción y la importancia que tiene de la construcción de una sociedad de derechos. En este sentido, tiene que ver esto con lograr, no solamente con partidos políticos, no solamente con los diputados, evidentemente que serán el conducto para poder llevar a cabo reformas trascendentes para el Estado, sino incorporar la discusión a la sociedad civil, poder abrir esta discusión a través de foros como el que hoy nos reúne para la sociedad civil. Tiene por objeto hablar de una sociedad de derechos, hablar de derechos fundamentales para las personas, derechos que tienen que ver con acceder a la salud, a la alimentación, los derechos humanos. Esto es la parte fundamental y el objetivo que estamos persiguiendo en Morelos, el poder generar ese tipo de iniciativas. También dentro de esto quiero comentarles que a partir de la reforma de junio de 2011, en la cual el artículo primero constitucional se reforma y a decir de mucha gente es una reforma inédita que tenemos ahora que aterrizar en los estados, en particular en Morelos. Y aquí una de las preguntas seguramente que hoy se contestarán es cómo poder aterrizar, cómo poder materializar esta reforma de gran calado que se hizo en el Senado y en el Congreso de la Unión en 2011, donde reconoce importantes derechos y además hace claramente un llamado, el artículo primero, en contra de la discriminación de todo tipo, incluyendo las preferencias sexuales. Una de las preguntas que seguramente serán contestadas será esta. Otra es, ¿cómo podemos construir desde el Estado los mecanismos que involucremos al Poder Judicial, a otros poderes, mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en Morelos? ¿Cómo poder también, seguramente será uno de los puntos que tratarán, establecer nuevas formas de participación y de entendimiento entre las propias instituciones del Estado? ¿Cómo articular instituciones en torno a un proyecto y en torno a una visión de una sociedad de derechos? Por todo esto y mucho más, vamos a dar inicio a esta mesa con una intervención primero de cada uno de los panelistas, hasta por 15 minutos, para luego pasar a un debate a partir de lo que se genera aquí y que pueda enriquecer aún más las ponencias de cada uno. Iniciaremos entonces con la maestra Sandra Serrano García con su primera intervención. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un placer estar con estos panelistas compartiendo estas discusiones tan importantes y bueno, sobre todo comentar con ustedes lo que significa esta reforma constitucional en materia de derechos humanos y hacia dónde debe llevarnos. Me parece que el punto esencial es darnos cuenta que la Constitución nos está planteando una promesa distinta, un compromiso entre los ciudadanos y sus autoridades para actuar de manera diferente, para establecer relaciones de manera distinta. Nos plantea una ciudadanía diferente, una ciudadanía activa que está al tanto de su propia situación y donde deja de ser vista como mera beneficiaria y se convierte en la directora del plan de vida que quiere desarrollar. Y para esto nos da una serie de herramientas, el propio artículo primero constitucional, porque aunque la reforma constitucional es mucho más amplia que solamente lo que nos integra el artículo primero, me parece que es ahí donde encontramos el punto más importante de esta reforma de 2011. ¿Y por qué lo veo así? En principio, lo que hace es integrar a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en nuestro propio texto constitucional. Aquí hay un punto bien importante. No es que los tratados internacionales tengan rango constitucional. Son los derechos humanos contenidos en cualquier tipo de tratado internacional los que tienen ese rango constitucional. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si hablamos de un tratado de libre comercio con la Unión Europea y tiene una cláusula democrática que implica que el Estado mexicano está obligado a respetar los derechos humanos para poder hacer libre comercio, esa norma en un tratado comercial tiene un rango constitucional y no así todo lo demás de ese tratado meramente comercial. Y esta diferencia es fundamental porque nos elimina todas las discusiones que a lo mejor nos gustan a los académicos sobre si hay un problema de jerarquía o un problema de supremacía. Ese no es el punto a tratar. El punto a tratar es entonces cómo hacemos realidad cada uno de estos derechos y los estándares que los órganos internacionales han establecido para definirnos qué significan estos derechos. Y aquí me detengo un poco, porque nosotros o todos hemos seguramente escuchado hablar de la prohibición de la tortura y sabemos que la tortura está prohibida. ¿Pero qué significa tortura? ¿Cómo llegamos a saber qué entendemos o qué debemos entender por tortura? Y estoy hablando de un derecho que todos reconocemos como tal, que nadie podría oponerse o nadie se opone de manera sistemática a esta prohibición de tortura. Y sin embargo necesitamos recurrir a los órganos internacionales para saber qué significa esta prohibición de tortura, qué obligaciones conlleva. Esto nos genera un panorama amplio. Pero la Constitución nos da claves para decidir cómo integrar todo esto en el actuar cotidiano. Nos dice, por ejemplo, que tenemos interpretación conforme. ¿Y esto qué significa? Bueno, es muy sencillo de explicar, pero no siempre muy sencillo de aterrizar. Y lo que se trata es básicamente de que todas las acciones que lleve a cabo cualquier órgano de autoridad en cualquier nivel de gobierno se apeguen a los derechos humanos. Ya no basta con que, bueno, es que la ley dice tal cosa, entonces yo voy a hacer lo que dice la ley. Tenemos que ser críticos como autoridades con nuestras propias normas. Entonces, el primer paso es a ver qué estoy aplicando, cómo estoy tomando decisiones, a quién estoy tomando en cuenta para tomar decisiones. Y a partir de eso, entonces sí poder ir avanzando en introducir nuevos preceptos y en desplazar hasta donde sea necesario lo que ya no sea, lo que sean prácticas que han perpetuado órdenes autoritarios, órdenes violadores de derechos humanos. Y esto no está dado de manera sencilla por lo que dice la Constitución, ni siquiera por lo que dicen las leyes. Y por supuesto que esto no se combate directamente haciendo un simple cambio de leyes o emitiendo normas diferentes. Lamentablemente no es así, porque a lo mejor eso sería mucho más sencillo. Hacer una nueva ley y entonces sí, tenemos que actuar de esta y de otra manera. El problema es que a lo que nos lleva la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuando nos dice que todas las autoridades del país, sean del nivel que sean y del poder que sean, están obligadas a respetar estos derechos humanos, es exactamente esto: a ser críticos con las normas que están aplicando, a verificar el cumplimiento de los derechos humanos y a apegarse a eso. Entonces no basta con hacer cambios normativos, con meter nuevas leyes y ni siquiera con hacer un ejercicio profundo de armonización legislativa, que no digo que no sea necesario o que no sea importante, pero va mucho más allá. Y la reforma nos da otras claves. Unas claves que me parecen fundamentales, pero que a veces han quedado un poco ocultas en la dinámica de cuando tratamos de hablar sobre la reforma constitucional. Y nos da cuatro obligaciones de los derechos: respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Bueno, es toda la lógica de los derechos en acción. Cuando pensamos en los derechos humanos, no solamente debemos pensarlos como principios pétreos establecidos, inamovibles, sino que en realidad los derechos humanos funcionan como especies de diamantes, donde si los ponemos a una luz nos van a proyectar unos rayos y unos colores diferentes. Así, si los cambiamos hacia otra luz, nos van a proyectar otros colores y otros rayos distintos. De esta manera, para cada derecho, requiere que cada autoridad logre respetar, esto es, no interferir en el ejercicio de derechos, logre proteger ese derecho, es decir, lograr que otros particulares no violen ese derecho de las personas, logre garantizar el derecho, y esto es fundamental. No solamente implica no violar, sino que las autoridades están obligadas a crear las condiciones políticas, sociales, económicas, jurídicas, para que los derechos verdaderamente puedan existir. Entonces, si tenemos un gobierno que está generando condiciones por algún tipo de política que tenga, donde lleva a crear mayores niveles de inseguridad, ahí estaría violando una serie de derechos a la luz de la obligación de garantizar. Porque lo que implica esa obligación, insisto, es que los derechos sean una realidad. Insisto, no bastan las normas, no bastan las decisiones judiciales. Lo que se necesita es una operacionalización de todos los poderes públicos para poder darle efectividad a los derechos humanos. Y finalmente, la promoción de los derechos, que va de la mano con todas las otras obligaciones. Y que básicamente lo que nos quiere decir es que todos debemos conocer los derechos que tenemos para poderlos ejercer. Si no conocemos nuestros derechos, no los vamos a poder ejercer. De tal manera que, si bien se necesita fuerte capacitación de los funcionarios públicos, de los funcionarios judiciales, para que logren aplicar en todo lo que significa la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se necesita un esfuerzo de las mismas dimensiones, pero con un mayor alcance. Esto es, llegar a cada una de las personas para que sepan cuáles son sus derechos y cada persona sepa que no debe ser discriminada, que tiene derecho a una libertad personal, a una integridad personal, a derecho a la salud, derecho a la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un ejercicio que requiere mucho más que solamente hacer una breve campaña de conoce tus derechos, sino hay que ir a la comunidad, hay que trasladar los lenguajes internacionales a lo que son los contenidos locales. No todas las personas entendemos los mismos conceptos de la misma manera, y entonces necesitamos también hacer un ejercicio de traslación. Necesitamos localizar los derechos en el sentido de hacerlos locales, que cada uno nos apropiemos de estos derechos. Y lo más importante, me parece que es el reto fundamental, es integrar la lógica de los derechos fundamentales a la toma de decisiones, a cualquier tipo de toma de decisiones. Normalmente pensamos en los derechos y pensamos en el juez que está decidiendo un caso de cualquier naturaleza, pero que está decidiendo un caso particular. La reforma nos implica la toma de decisiones en cualquier contexto, del legislador, de quien hace presupuesto, de quien está diseñando un operativo de seguridad, de quien toma una decisión para hacer un memorándum dentro de una secretaría. A cualquier tipo de nivel estamos hablando de lo que impacta la reforma de derechos humanos de 2011. Y ese cambiar, por eso se dice que es un cambio de paradigma, ese cambiar la forma en la que hacemos las cosas es a lo que nos lleva esta nueva promesa que hemos firmado los mexicanos con esta reforma constitucional de junio de 2011. Y ahí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias. Maestra Sandra, quiero también informarles a ustedes que a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, organismo público descentralizado, a partir de que se decretó la semana anterior, se transmite en vivo a todos los canales de televisión y radio de la televisión morelense. Y también destaco la presencia de la titular del Tribunal Superior de Justicia, la maestra y magistrada Nadia Luis Lara. Tiene incluso la palabra el juez Baltasar Garzón Real. Muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo acá en Cuernavaca para hablar desde el punto de vista internacional sobre un tema que un tema que nos afecta a todos, quizás con la decisión del cambio constitucional en México en 2011 y con las decisiones que ya se adelantaron por la Corte Suprema desde 2009, México se ha incorporado de lleno al ámbito de esa discusión sobre la aplicación directa o no de los derechos humanos y de el tipo de jerarquías que deben existir. Cuando hablamos de derechos humanos, a mí no, realmente me cuesta trabajo hablar de jerarquías. Y si antes está la Constitución o los tratados internacionales o esto respecto de aquello, cuando al menos de una lectura de cualquier texto constitucional democrática, y la Constitución colombiana si lo es, si leemos el artículo 1 deberíamos de unificar esas interpretaciones diciendo que la Constitución establece una igualdad de jerarquía, que no puede ser de otra forma. Es decir, si la Constitución se impone a los tratados de derechos humanos, quiere decir que quebranta eventualmente esos tratados, si los contradice, y si los segundos contradicen a la Constitución, esta no cumple lo que debiera. Por tanto, yo creo que es una discusión bastante más artificial que lo que aparenta. Hay una idéntica jerarquía que dimana de lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos significa o entera. La Declaración Universal, que en su 65 aniversario, que es este año de 2013, todavía contiene aspectos que deberían de ser desarrollados. Por ejemplo, en la Declaración Universal no se establece como un derecho humano el derecho a la democracia, el derecho a tener un sistema democrático. Sin embargo, aquellos que vivimos en países democráticos, uno de los derechos que más invocamos es precisamente el de la democracia, pérdida de la democracia, reforma del sistema democrático, atentado al sistema democrático, etc. Bueno, pues este no es un derecho humano según la Declaración Universal. Sin embargo, si lo pensamos, veremos que es el crisol de los derechos humanos, de la propia esencia de la Declaración. Pero tampoco en Naciones Unidas existe una norma que ni para ingresar se exige ser un país democrático, ni tampoco la violación de la democracia es causa de expulsión de Naciones Unidas. Por tanto, ahí hay un espacio muy amplio que definir. Otro espacio amplísimo es el de los derechos colectivos. De los derechos colectivos apenas se está formando desde hace 20 años. En los años 80, 70, 60 no había ningún tipo de discurso. A partir de los años 90 es cuando se comienza a evolucionar desde el derecho a los derechos individuales, a los sociales y ahora a los derechos colectivos. Pero todavía más, tampoco se discute ni se habla todavía, aunque cada vez más se está delante de ello y en presencia de los derechos de la madre naturaleza o de la madre tierra. Y si analizamos el impacto que este tipo de derechos puede tener su violación en las gentes, en la universalidad de los países y de los habitantes de la tierra, es el mayor que se puede producir. Sin embargo, no se ha generado una conciencia, no ya en las constituciones, que muy pocas, creo que son dos constituciones, la de Ecuador y la de Bolivia, que recogen los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, como tales derechos humanos. Y sin embargo, insisto, si pensamos, el impacto sobre los mismos es lo que más perjuicio puede producir al ser humano, como se está viendo con la pérdida de millones de vidas día a día. Es decir, es una evolución permanente la que hay en la consolidación de los derechos humanos, primero en los textos nacionales, primero los textos internacionales, después en los nacionales y al final en la propia mente y en las convicciones de aquellos que tienen que aplicar y defender los derechos humanos de las víctimas, sean estos individuales o colectivos. Es decir, hay una última esfera que es probablemente la esencial. Si quien tiene que aplicar, interpretar qué valor tiene la defensa de la vida o qué valor tiene la defensa de la naturaleza, es el juez o es el procurador o es en definitiva aquel operador jurídico que se mueve en el ámbito de la justicia y que tiene que defender los derechos de las víctimas, sean estos colectivos e individuales, si no se asume por ellos, no vale para nada. No vale para nada que esté en los textos. Si los jueces no somos capaces de asimilar que la misión interpretativa de un texto constitucional hoy día en un país democrático, en un país de derechos como es México, está por encima de cualquier eventual discusión académica de qué está antes o después, sino que todo es una integralidad y que del análisis local tiene que cada vez más hacerse un análisis integral, universal, en el ámbito de la protección de los derechos humanos de las personas, de los pueblos, de las comunidades y, en definitiva, de la naturaleza, pues entonces difícilmente se puede producir ese progreso. Habrá, evidentemente, cuestiones que siempre van a estar sometidas a polémica. Por ejemplo, el artículo 15.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el que se reconoce que hay determinados valores en los que, aun cuando no estén reconocidos como tales en los sistemas internos, existe la obligación de aplicar ese pacto. Es lo que se integra dentro del conocido en el ámbito del derecho como el jus cogens, es decir, el derecho necesario porque está en la esencia de la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio, lo que vienen a decirnos, y ahí sí es verdad que va más por delante la legislación internacional que la nacional, es que aunque no estuviera recogido en un texto positivo, debe de aplicarse por encima incluso de ese texto local positivo. Eso ha habido pocas ocasiones en las que se ha hecho, pero se ha hecho y, de hecho, ha constituido uno de los más importantes avances en la protección integral de los derechos de las víctimas. Estoy pensando, por ejemplo, en los avances que se han producido en el ámbito de la jurisdicción universal, en casos como los que se mencionaban cuando me presentaban, los casos de Argentina, de Chile, recientemente en el mismo de Guatemala con Ríos Montt. Fue en el año 1999 cuando en España se planteó la primera acción judicial contra Ríos Montt y otras personas por genocidio. 14 años después hay una sentencia en contra de Ríos Montt por el genocidio de indígenas en Guatemala. Es decir, son los que integran la parte de operador judicial y intérpretes de entre los que producen la evolución. Y si esa evolución no se hace interpretando ampliamente, que no extensivamente, la norma, nunca se va a producir el cambio. En México, ese salto cualitativo se produce formalmente con la reforma constitucional, en forma definitiva, clara, palpable y sin ambajes. En su artículo 1 se establece cuál es el sentido de universalidad que se da a la aplicación directa de los derechos humanos. No creo, y discrepo con eso de algunos autores que andan todavía analizando qué es antes o después, no creo que haya la mínima duda hoy día, después de esa reforma constitucional, que todo juez, que todo procurador, que todo operador del derecho en los Estados Unidos mexicanos debe indefectiblemente de hacer una interpretación integral de los derechos humanos, sea cuales fueran los tratados en los que se integren, porque ya son parte de la Constitución y del derecho interno. Como creo y sé que es sujeto de discusión, la cuestión del control de convencionalidad. Evidentemente, cualquier juez, cualquier operador de derecho tiene, desde mi punto de vista, la obligación de aplicación directa de esos derechos. No puede ser de otra forma, si no, no estaría produciéndose la evolución. No puedes aplazar la protección y la garantía de los derechos a un momento posterior por vía de recursos o por vía de elevación del Tribunal Supremo Constitucional. La protección de los derechos se tiene que hacer ex ante, para que precisamente se conserven las mínimas y las suficientes garantías que para el justiciable y para el victimario, en su caso, se produce a lo largo de un proceso judicial. Por tanto, ese control de convencionalidad tiene que incluirse en el análisis que de la norma se hace en una integralidad universal a la que pertenece. Y no otra cosa significa, y termino esta primera intervención aquí, que se haya formado el derecho humano de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, que es el ejemplo y el crisol en el que años de evolución de la lucha contra la impunidad se concreta ya absolutamente reconocido a nivel universal y a nivel regional y a nivel local de lo que es un derecho humano que debe de ser interpretado con carácter preferente en todos los casos. ¿Qué significa esto? Significa que frente a ese tipo de crímenes masivos, de crímenes que afectan a la comunidad, a la integralidad del género humano, la interpretación siempre necesariamente tiene que ser proactiva, pro hombre, proacción, es decir, en favor de la protección de las víctimas, en favor de la interpretación más favorable para que el derecho recomponga aquello que su omisión produjo en una generalidad de víctimas. Ese es el sentido que tiene cuando desde 1945 y sus antecedentes comienza con Nuremberg y llega hasta el día de hoy en desarrollo de normas internacionales como el Estatuto de Roma, como la Declaración de los Pueblos Originarios, como la Convención de la Tortura, como la Convención de la Desaparición Forzada de Personas, Protección de Derechos de Niños, Minas Antipersonales, etc. Es decir, toda la normativa va hacia una protección integral. No podemos ir veces por judicial remando en sentido inverso, con una interpretación restrictiva de esos convenios y esos tratados, porque entonces carecería de sentido todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias al juez Alfredo Garzón. En este panel estuvo invitado el doctor Raúl Plasencia. Se disculpa y le agradezco mucho la presencia de Oscar Lizuria, quien es secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que viene en representación del doctor Raúl Plasencia. Gracias, Oscar. Tiene el uso de la palabra el licenciado Ricardo Bucio Mejía. Bien, buen día a todas y a todos. Muchas gracias al Gobierno del Estado de Morelos, licenciado Jorge Menseguer, secretario de Gobierno. Un saludo a todos los miembros del presidio. Bien, una sociedad de derechos es una sociedad de iguales, una sociedad en donde todas las personas podamos tener la posibilidad de que lo que está reconocido en términos de derechos lo podamos ejercer en igualdad de condiciones. Eso requiere un marco legal adecuado, requiere un régimen político democrático, requiere un sistema judicial y un modelo económico y una organización y una cultura social alineadas para conseguir el objetivo, el sentido, el horizonte de la democracia, que es justamente esta igualdad en dignidad. Por eso me parece que el acuerdo para la construcción del consenso para una sociedad de derechos en el Estado de Morelos es muy importante. Lo es como un objetivo político, lo es como un proceso de construcción social y además como un proceso de construcción continua para poder reducir las desigualdades, para poder reducir ello, esto que atenaza, que vulnera, que es un cáncer para la propia democracia, la simbiótica y perversa relación que hay entre las desigualdades, entre la desigualdad económica, la desigualdad en el ejercicio de derechos, la desigualdad en el acceso a la justicia y la desigualdad de trato. Lograr una sociedad de iguales es un objetivo, sin embargo, que camina en contrasentido de la normalización que ha hecho nuestra sociedad de las desigualdades. México se ha ido acostumbrando de muchas formas a vivir en desigualdad. México se ha ido acostumbrando a vivir en desigualdad por apariencia, por tono de piel, por ser o no indígena, por la lengua que se habla, por el nivel educativo, por el nivel socioeconómico. Somos un país de desigualdades que no ha encontrado, me parece, además, incentivos para caminar hacia la igualdad. Hemos encontrado otro tipo de incentivos, hemos construido, por ejemplo, un sistema electoral por el cual se trabajó mucho, pero el sistema electoral y este marco legal complejo y sólido que tenemos hoy día de derechos no nos ha alcanzado para tener como incentivo la igualdad. Basta ejemplificar también que desde la percepción social, desde lo que dice la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, hay enormes factores de desigualdad, de división de la sociedad, de ruptura de la cohesión social que están relacionados con lo que todos y todas vivimos todos los días. El primero, 60% de la población dice que la desigualdad socioeconómica es lo que más divide a la población. 6 de cada 10 personas dicen que pobreza, desigualdad de oportunidades y no solo eso, diferencia en los mecanismos de protección del Estado, ya, los mecanismos que tiene a nivel de la seguridad social, a nivel de la seguridad pública, a nivel de la seguridad ciudadana, es lo que más divide a la sociedad. Pero también divide, desde la percepción de distintos sectores en nuestro país, la desigualdad en el acceso a la educación y la diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad religiosa. Estas son condiciones que todos y todas tenemos, son condiciones de identidad, pero también son formas de organización social. El reto aumenta, el reto de combate a la desigualdad aumenta porque la sociedad mexicana cree, casi una de cada dos personas, que lo segundo que más divide a la sociedad de México son los partidos políticos. Y es un reto que aumenta porque un consenso político como el que se requiere para lograr una sociedad de derechos tiene que pasar forzosamente por los partidos políticos. La discriminación es una forma precisa de desigualdad, es la desigualdad de trato, que tiene que ver y se potencia con todas las otras formas de desigualdad, pero supone no solamente acceso diferenciado a ejercicio de derechos, libertades, bienes y servicios públicos, sino supone relaciones de dominio entre las personas y entre los grupos sociales. Establece relaciones desiguales, inequitativas, asimétricas, negadoras de derechos. Y en México la persistente desigualdad da cuenta de la ineficacia de la democracia. La desigualdad en el acceso a los derechos es el sinsentido de la democracia. Me parece que por ello no podría haber ningún régimen, ningún gobierno democrático que no tuviera expreso o de manera informal un consenso social y un consenso político para el ejercicio de derechos. Bajo el paradigma de los derechos humanos, Morelos tiene la oportunidad de hacer realidad una sociedad iguales si y solo si se hace sobre la base de un Estado democrático, social y de derechos, cuyo marco jurídico y políticas públicas ayuden a combatir toda forma de desigualdad. Me parece que hay posibilidades de hacerlo porque en términos de derechos humanos ha habido grandes avances en México a nivel ideológico, político, legal, jurídico, institucional y cultural. El maestro Álvarez y Casa desde hace unos años que se ha ganado ya la batalla ideológica por los derechos humanos. Hoy los derechos humanos son el capítulo central de la Constitución. Se ha ganado la batalla política, la batalla legal, pero no está la batalla aún cultural ni la batalla que tiene que ver con la organización social. Hay un largo camino para recorrer en términos de poder hacer un régimen de libertades y de derechos, y me parece que en ese sentido Morelos comparte retos con todas las demás entidades federativas y con la Federación de manera distinta, porque esta sociedad y este Estado tiene características particulares, pero me parece que también comparte este quizá el más complejo reto, que es enfrentar la paradoja que tenemos entre el México que queremos ser, ese México que ya definimos legalmente a partir de la reforma constitucional, sobre todo a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, un país de libertades, un país democrático, y el México que en la práctica no queremos dejar de ser, un país de desigualdades históricas instaladas, un país con visiones autoritarias en cada espacio público y privado, un país que sostiene y defiende sus sistemas de privilegios dentro del hogar, en la sociedad, en el sistema político. Hay además algunos otros retos, 10 retos que quisiera mencionar en materia de derechos humanos a partir de la reforma constitucional. Uno es la ampliación y la armonización del marco legal. Tenemos una constitución que hoy marca un rumbo y tenemos un marco legal en general, tenemos códigos civiles, administrativos, penales en los estados que van en sentido contrario. Hay omisiones e indefiniciones legales que permiten, incentivan, posibilitan la violación de derechos humanos. El segundo es la igualdad como horizonte político de la democracia. El contenido sustantivo de la democracia no es solamente el acceso al sistema electoral, es la igualdad en todos y cada uno de los derechos. En ello los partidos, mencionaba, tienen gran tarea y gran responsabilidad. El tercero es la acción de gobierno, la acción de legislativo, la acción de judicial respecto a la igualdad de trato. La igualdad de trato en todos los ámbitos, por características, por sexo, por preferencia, orientación sexual, por condiciones de identidad, por espacio territorial en donde se habite. Por todos estos mecanismos, nuestro sistema legal trata de manera diferenciada a las personas. Tenemos un sistema de políticas públicas, un sistema de servicios, de oferta pública discriminatorio. Solo el hecho del territorio en donde se esté, el hecho del sexo que se tenga, la edad que se tenga, hace una diferencia sustantiva en el acceso a los derechos. La desigualdad social, laboral, educativa, económica tienen que combatirse de manera articulada. El cuarto es política de Estado en derechos humanos. Nuestras leyes hoy tienen una enorme cantidad de contenidos, pero no tenemos ni a nivel federal ni a nivel de las entidades federativas políticas de Estado en esta materia, políticas que compacten, que vinculen, que orienten. El quinto tiene que ver con el anterior, perspectiva de integralidad e interdependencia de los derechos. Ya lo dijeron, los derechos no son un prisma en donde quizás se pueden ver de distinta forma, se pueden impulsar de distinta forma, pero no se pueden dividir, no se pueden priorizar, no puede pensarse que el Estado cumple cuando le da certeza o garantía a ciertos derechos y no se los da a otros. El sexto, el impulso a obligaciones de la ciudadanía. El conjunto de obligaciones en derechos humanos son de las instituciones públicas, pero ciudadanía y todos los sectores privados, por ejemplo, todo el sector privado que incluye la educación, que incluye la economía, que incluye bienes y servicios, tienen también obligaciones de respeto que ya están definidas legalmente y en donde al Estado le toca hacer que los derechos humanos se respeten. El séptimo son mecanismos institucionales para la garantía de derechos, mecanismos jurisdiccionales, mecanismos no jurisdiccionales, espacios de participación ciudadana, espacios consultivos para asegurar la garantía de los derechos. Y para asegurar además el cumplimiento de los tratados internacionales y las convenciones que México ha suscrito. Normalmente nuestro país se ha dedicado a informar, recoge la información a partir de lo que cree que se hizo, pero no tiene mecanismos previos para ver de qué manera va a dar cumplimiento a los derechos. El marco que hoy tenemos con los tratados internacionales con rango constitucional, esos deberían de ser ya en sí mismo un mandato para cualquier gobierno. Ese debería ser el eje central del mandato legal para cualquier gobierno. El octavo, interpretación judicial, política y de servicio público desde el principio pro persona. Este principio constitucional supone tomar decisiones de cada institución pública no solo en base a atribuciones, presupuestos, metas, sino respecto a lo que más beneficia los derechos humanos de las personas. La impunidad, la corrupción y la discriminación son factores que siempre alteran, que siempre van en contra de este principio pro persona. El noveno, los derechos humanos como obligación, pero también como método y también como proceso. Deben hacerse método y cultura institucional dentro del gobierno, dentro de los tres poderes del Estado, para garantizar su respeto, protección y cumplimiento. Si los derechos humanos no son proceso, no puede cumplirse la obligación. Y el décimo, cultura democrática de derechos. La democracia requiere demócratas y un sistema de derechos y libertades implica una cultura social y política acorde con esa perspectiva. Las leyes no cambian la cultura, las leyes no modifican las prácticas sociales, pero sí detonan lo que las instituciones tienen que hacer para modificar esta cultura. Yo espero que este proceso que vive entonces hoy Morelos sea camino, sea proceso, sea método para construir una auténtica sociedad de derechos. Muchas gracias. Gracias, maestro Ricardo Lucio. Tiene la palabra el maestro Javier Hernández Valencia. Muy buenos días a todos los integrantes del presidium, buenos días a todos los presentes. Yo quisiera hacer dos puntos previos para poder luego decir algunas cosas, espero provocadoras, para la conversación siguiente. Los dos puntos previos son puramente académicos, son casi de tipo histórico, pero sirven un poco para contextualizar lo que quiero poner en el debate. El primero vivió María la geolocalización de los derechos humanos en América Latina. El segundo, tal vez, la arquitectura específica de esos derechos humanos en México. Voy a lo primero. Es obvio que en el continente latinoamericano, o en nuestro subcontinente latinoamericano, hemos venido desarrollando un proceso en el último cuarto de siglo de ampliación de los espacios democráticos y construcción institucional de eso que llamamos democracia. Es obvio que eso también tuvo un visible impulso en los años 80 y que hay una reconocida influencia del proceso democratizador en España para iluminar e inclusive dotar de contenidos a capítulos enteros de derechos constitucionales en las constituciones de América Latina. Y es importante entonces que entendamos que esa construcción de un cuarto de siglo es una construcción real, es una construcción que, aunque ha tenido traspiés en Honduras, obviamente todavía preocupados traspiés en Paraguay, es una construcción suficientemente sólida como para imaginar que las coordenadas culturales de la democracia tienen hoy más raíz que antes. Sin embargo, hay ciertas alertas que no podemos dejar de mencionar. Las encuestas del Latinobarómetro, que son tal vez las únicas disponibles para a nivel regional, siguen detectando en los contextos nacionales bloques, bolsones de ciudadanía, que en algunos casos en el 20, en algunos casos en el 30 y hasta 35%, manifiestan su abierta preferencia por gobiernos de mano dura o por dictaduras, si es que por esa vía se logra combatir la pobreza y la corrupción. Entonces, mi primer punto es el siguiente. Hay un tramo de la historia de nuestro subcontinente que creo hemos atravesado juntos de manera adecuada, es decir, la implantación de las ideas de la democracia, de las ideas de la responsabilidad de los gobernantes, de las ideas de la alternancia en el poder, pero sobre un territorio cultural, sobre un territorio humano, aún con una importante minoría, pero importante, que estaría dispuesta a prescindir de las ventajas y garantías de los regímenes democráticos si es que un régimen autoritario garantizara mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de empleo, de alimentación, lo que llamamos derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces hay un potencial para eso que algunos denominan el populismo, o que algunos ya claramente señalan también como autoritarismo, y que ha alterado, golpeado, abollado un poquito ese casco de nuestro barco democrático. Se han producido reformas en nuestras constituciones para permitir las reelecciones allí donde no las había. Se han producido reinterpretaciones de las reformas para sostener que las reelecciones solo se cuentan a partir del momento en que éstas fueron aprobadas y, por lo tanto, dar segundos y terceros periodos a gobernantes en turno. Quiero decir entonces que es, aunque es un terreno de carácter positivo en lo general, tiene vulnerabilidades. Vulnerabilidades desde la sociedad, bolsones autoritarios, y vulnerabilidades desde el Estado, gobernantes que buscan perpetuarse. Segundo punto es la arquitectura entonces de la reforma constitucional de derechos humanos en México, que entró en vigor en julio del 2011. En ese contexto de América Latina, es obvio que México llega tarde. Llega, por supuesto, con importantes elementos propios: los derechos económicos, sociales, culturales, la Constitución de 1917, lo que en todas las facultades de derecho, por lo menos de América Latina, se le reconoce a México como una incorporación de algo que todavía tardó 30 o 40 años para empezar a producirse en América Latina. Es obvio también que México ya había producido en los propios 80s una reforma que dio lugar a la institucionalización de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, pero había un pendiente importante en este eterno debate mexicano entre las garantías y los derechos. La Constitución hoy en vigor rompe y básicamente envía al cajón de la historia ese viejo debate. Hay en esta arquitectura de la reforma constitucional mexicana algo que yo soy tal vez el menos indicado para subrayarlo, pero aprovecharé para hacerlo, que es sin duda la más ambiciosa en materia de derechos humanos fuera de un proceso de renovación constitucional total. Y aun cuando se han afectado 11 artículos en particular, la magnitud del impacto es comparable, en efecto, a las constituciones de 1824, 1857 y la propia de 1917. Yo encuentro todavía una inconsistencia, como un pueblo mexicano que no se ha dado cuenta de eso, como una brecha o como una marchar con el freno de mano puesto. Y es importante entonces que no solo estos foros, sino esta iniciativa política para el Estado de Morelos recupere y libere todo el potencial de la reforma constitucional en derechos humanos. Sumada a esta, la reciente entrada en vigor de la reforma de amparo, creo que cierra el ciclo de ese pendiente histórico que México tenía con respecto al más vasto movimiento latinoamericano de derechos humanos. A diferencia de las otras grandes reformas constitucionales, esta en particular no se trata, como las anteriores, de la organización y distribución del poder, es decir, no es estructuralista, sino que la presente estuvo pensada para modificar la manera de ejercer el poder, colocando en el eje de la actividad estatal a los derechos humanos, y a los derechos humanos como titularidad de ciudadanas y ciudadanos a escala humana. Este que es el cambio de paradigma que tanto venimos repitiendo desde los espacios de la política pública, de los espacios de la academia, desde lo que ha propuesto Sandra, es lo que yo los alentaría a que ustedes tomen en sus manos. No hay cambio de paradigma solo proclamado desde las élites si es que no es asumido por la ciudadanía. Y hay, creo, una manera extremadamente juridicista de entrar a este debate, y obviamente la manera juridicista es la que más resistencia genera, porque tenemos generaciones de políticos, abogados y funcionarios públicos que han sido formados, hemos sido formados en los paradigmas anteriores, y entonces la idea de que esto que es nuevo básicamente nos obliga a regresar a la fuente, a regresar, si no a las aulas, si a un estudio consensuado de lo que es la nueva constitución, es en algunos casos activa y profundamente resistido, sobre todo en las instituciones, sobre todo en los tribunales, y en casos tal vez menos graves, gentilmente ignorado. Las facultades de Derecho, las maestrías en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, toman esto como un punto más bien adicional o incluso hasta menor de lo que debe ser la formación y el entrenamiento de los operadores jurídicos del siglo XXI. Y entonces tenemos una reforma que se pone al día con el último tramo del siglo XX para hacer, para darle cara, hacer el salto al siglo XXI con operadores de puro siglo XX. Es un reto importante sobre el cual quisiera volver ahora que voy a tocar el tercer punto. Pero es un reto, diría yo, que tiene, aparte de lo interesante y movilizador de todas las palabras que nosotros podemos poner acá, tiene algunas alertas, y esas sí las quiero dejar ahora en tono polémico. Hacia también la segunda mitad del siglo XIX, América Latina hizo un proceso similar de incorporación constitucional de conceptos de liberalismo como nunca antes se había hecho. Obviamente, nuestro primer medio siglo fue demasiado tumultuoso, la capacidad de nuestros estados y nuestras élites de organizar la juridicidad estatal era discutible, la enorme y todavía poderosa impronta del secularismo, de la Iglesia Católica, impedía abrazar plenamente los ideales liberales que supuestamente nuestros próceres proclamaron. Pero en la segunda mitad del siglo XIX se produce un gran revolcón, se produce una gran huida hacia adelante en cuanto a adoptar valores liberales. Y uno de esos grandes valores liberales fue obviamente el de la igualdad ciudadana, por supuesto dentro de los contextos específicos de una igualdad que no se extendía a las mujeres, una igualdad ciudadana que reconocía formalmente a los indígenas, pero los tamizaba por el lado de la alfabetización para poder ejercer derechos políticos. Y entonces el efecto, aunque normativamente era liberalizador, tuvo, y esto es algo que se está discutiendo en la historiografía, al menos de mi país, entiendo que en algunos círculos de la historiografía mexicana también, tuvo un contraefecto muy importante, por ejemplo en el mundo indígena, donde antes todavía la existencia de las normas de las leyes de indios y la perdurabilidad, a pesar de la independencia, de los usos y costumbres basados en esas así llamadas leyes de indios, dotó a las comunidades indígenas de verdaderas herramientas para transaccionar el poder con las capitales, con las élites políticas, permitió la protección de territorios comunales, permitió la protección de territorios indígenas, pero la hiperliberalización constitucional borró todos esos grandes pilares de resistencia jurídica que se habían construido a lo largo de 350 años. Pongo esto como una reflexión, es decir, hoy se puede probar, inclusive se puede matemáticamente demostrar cómo la velocidad de pérdida de territorios, de derechos, de acceso y sobre todo de poder y capacidad de transacción se acelera entre 1870 y 1910. Fast forward, adelantemos el cassette a lo que pasa hoy. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Bueno, México, insisto, se pone al día con esta idea de derechos, como dice Ricardo, esta narrativa dominante. Y sin embargo, hay un dato de la realidad que yo quisiera que incorporemos. Voy a leer en libre traducción algunos de los párrafos más impresionantes del plan de implementación humanitaria de la Comisión Europea para América Central y México. Dice, las consecuencias humanitarias de este fenómeno, el de la actuación y violencia de actores armados no organizados políticamente, es comparable a las consecuencias que se experimentaron durante las guerras civiles que fueron plaga en la región a finales del siglo XX. Y miren las cifras puestas en contexto. Como resultado de esta situación, alrededor de 164 mil personas han sido asesinadas en México, Honduras, Guatemala y El Salvador solo en los pasados 5 años. Entre ellos, 60 al 70% fueron civiles asesinados por grupos del crimen organizado. Esto hace a esta subregión la más violenta del planeta. Como algunos reportes recientes demuestran, en el 2011, 20 de las 20 más violentas ciudades y 19 de los 20 más violentos estados o provincias se encontraban en la región de Latinoamérica y el Caribe. Así, si comparamos esto con el peor periodo de la guerra en Irak, donde alrededor de 59 por cada 100.000 habitantes fueron asesinados, las cifras correspondientes a la subregión mesoamericana presentan ratios de 86.5 por 100.000 en Honduras, 71 por 100.000 en El Salvador o 46 por 100.000 en Guatemala para el 2011. Yo quiero dejar, y aquí termino, esta reflexión abierta. Es decir, estamos en un momento en el que la realidad y la manera de constatar lo que en términos jurídicos hemos venido construyendo y México añade al aporte latinoamericano con estos puntos digamos, grises de una sociedad todavía con una cierta tendencia, en una minoría importante, a los regímenes autoritarios, y una clase política y unos gobernantes todavía muy engolosinados con el poder, se producen en un contexto en el que las coordenadas de lo social están en un profundo cambio, en una enorme metástasis, en la cual somos cada vez más liberales, reconocemos más derechos en lo normativo, pero en la práctica, las políticas de mano dura, las decisiones concretas en la vida concreta de los ciudadanos y de los gobernantes, se ponen de espaldas a ese modelo aspiracional al que apuntamos. Independientemente de la brillante carrera individual y la foja que cada persona pueda tener, es interesante, notorio, voluminoso, ver que en toda la subregión, es decir, también en Mesoamérica y México, son exmilitares o militares en activo tomando licencia quienes son llamados a ejercer la jefatura de las policías que llamaríamos civiles. Las entidades encargadas de la seguridad ciudadana son rebasadas en sus capacidades y llamamos entonces en ayuda a las Fuerzas Armadas. Los derechos consagrados internacionalmente como el de la libertad son recortados, y en México bajo el arraigo, inclusive con modificación constitucional expresa. Y entonces en la cúpula avanzamos, pero en la práctica recortamos y hasta retrocedemos. Lo dejo allí como una alerta, porque es obvio también que las cifras que para algunos actores internacionales ya básicamente demuestran y dejan establecidos que estamos en una emergencia humanitaria de proporciones globales son irrefutables. Muchas gracias. Gracias, maestro Javier, muchas gracias. Y ahora, para finalizar esta primera ronda, tiene uso la palabra el maestro Emilio Álvarez y Casa. Gracias. Los compañeros, compañera de panel, muy buenos días. La distinguida concurrencia, muy buenos días. Siempre es un gusto estar en Cuernavaca. Muchísimas gracias. Yo, con todo pretexto, me puse guayabera. Hay alguna cultura que refrenda la corbata, yo no. Pero esa es la libertad de la democracia que mucho celebro en este lugar tan bonito. Quiero hablar sobre tres temas. La mancuerna, derechos humanos, democracia. ¿Cómo resolvemos el dilema del caso a la causa? Y tercer tema, sobre una política de Estado con enfoque de derechos humanos. Sobre esos tres temas voy a platicar. Y no es, permítame hacer un recuento histórico, no es dado, no es gratuito, no es fortuito, y además hay mucho que celebrar para que el Estado de Morelos esté poniendo en la mesa una discusión sobre consenso para una sociedad de derechos. Lo digo con la enorme alegría de un niño que venía a Cuernavaca a la catedral a misa con Sergio Méndez Arcedo, y que en la catedral de Cuernavaca escuchaba las denuncias de las violaciones a los derechos humanos en Cuernavaca y en Morelos, en México y en América Latina. Cuernavaca y Morelos fueron un epicentro del movimiento social. Aquí hubo desaparecidos, aquí hubo reprimidos. Por cierto, esa cuenta sigue pendiente. Esa justicia transicional sigue pendiente. Aquí hubo movimientos sociales de la mayor importancia, que fueron trabajos de las comunidades eclesiales de base, procesos sociales, trabajo de construcción de un tejido social que fue inspirador en todo México y América Latina. En mi opinión, este gobierno tiene pendiente reconocer eso. Y lo digo desde la memoria histórica y del proceso social que eso significa. No solo por la figura de Méndez Arceo, no es por las jerarquías, por los procesos sociales. Cuernavaca, Morelos, tenían los movimientos campesinos, indígenas, sociales, ecologistas, de lo más vital. Pero asociado de un problema dramático de denuncia a los derechos humanos. ¿Qué pasó en Cuernavaca, en Morelos, en México, en América Latina, a nivel internacional, de esa realidad de los 60s y de los 70s, que ahora estamos sentados con un conjunto de personas que trabajan y les pagan para hablar de derechos humanos a nivel internacional y nacional, y que hay un gobierno y otras entidades del Estado, y en expresión justicia, académica y otras legislativas, que se ponen en la mesa a preguntar cómo hacemos un consenso de derechos humanos? Perdón, pero eso no es dado. Es un proceso social, es un logro, es el reflejo de una madurez democrática que no hay que dar por sentado. Mucho trabajo nos ha costado llegar aquí, y eso es una muy importante señal de madurez de la lucha del pueblo de Morelos. Entonces, que se ponga en iniciativa esto, es poner en la claridad de un principio muy básico: ¿cómo nos hacemos cargo de los pendientes de la democracia más allá de las formalidades? Venimos de una práctica electoral de ratones locos, urnas embarazadas, mapaches, esas especies electorales que mucho nos tocó luchar contra eso. Pero eso era un piso. La democracia electoral es un piso, es a menos un mínimo. En algunos lugares todavía no logramos el mínimo, pero es una base. ¿Y cómo le hacemos entonces para entender que la democracia es un régimen de derechos para todas y todos? Donde se haga realidad, donde la ley no es eficiente y suficiente. Es un logro, pero es un piso. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estas desigualdades que en lo cotidiano hacen que un niño en Morelos no tenga acceso a la educación debida, o que una mujer joven indígena esté toda destentada porque ha estado amamantando y tiene pésimos niveles de nutrición, o ciertos lugares de Morelos tengan como horizonte la migración, o en algunos lugares el medio ambiente sea tan solo un horizonte lejano porque los megaproyectos amenazan con arrasar? Esas son las cotidianidades que reflejan la necesidad de que la gente tenga la vivencia de los derechos humanos como una forma de vida, no como un horizonte utópico. Por eso, me parece que el contenido de la normalidad democrática pasa por garantizar el ejercicio de los derechos para todas y todos. Ya lo mencionaron algunos de mis compañeros y compañeras de panel. Sí, cuando tienes una realidad de que hay personas que por su color de piel o sencillamente por su orientación o preferencia sexual tienen que ver cómo salen a la calle, porque si no los van a golpear. Aquí hay mujeres que tienen que escoger su vestimenta en función del tipo de transporte. Si van a usar un transporte público, se visten de una manera, y si van a usar un transporte privado, se visten de otra, porque el machismo estructural sabe que les expone a una nalgada. Eso es lo cotidiano de los derechos, no solo la reforma etérea. Y por eso no es menor que en el horizonte democrático las instituciones y la gente se pregunte cómo hacemos una sociedad de derechos. Eso quiere decir que el contenido sustantivo de la democracia son las personas en términos del ejercicio de sus derechos. Entonces, las instituciones están al servicio. El papel del Estado es garantizar los derechos para todas y todas, y no al revés. Entonces, la simbólica del poder tiene que ser así, el diálogo del poder tiene que ser así, y me parece que eso es parte de los horizontes que se han anotado como desafíos. El segundo tema: ¿cómo pasamos del caso a la causa? Y eso quiere decir esencialmente cómo diseñamos la política pública para enfrentar la herencia y la inercia. No porque Graco Ramírez es gobernador cambian las cosas en los reclusorios. No porque haya una magistrada ejemplar o un rector, la burocracia tiene otros códigos. O porque algún gobernante es gobernante, se dejan de hacer las cosas. ¿Cómo aprendió la policía a ser policía? ¿Cómo funcionan los reclusorios? ¿Cómo funciona la gestión pública en un municipio cuando hay un presidente municipal que determina que la mejor manera de gobernar es demoler el palacio municipal cuando está por acabar su mandato? Por poner solo un ejemplo, en algún lugar X, ¿no? ¿Quién sabe en dónde? Es un pontú dinamita, o sea, demuelen el palacio municipal. Entonces, ese tipo de cosas están teniendo diálogos que ponen en predicamento a la democracia. Por ejemplo, en democracia, en estos últimos 10 años, tenemos la mayor crisis de reclusorios de la historia del continente. ¿Por qué? Porque la izquierda en gobierno o la primavera democrática ha resuelto que la mejor manera de enfrentar la seguridad es aturrir los reclusorios. Entonces, le debemos a la primavera democrática la mayor crisis de reclusorios de nuestra historia. Resulta que vas a los reclusorios y están podridos del sobreocupamiento que tienen, donde la corrupción es funcional. Lo menos que existe es autogobierno. Y eso pasa en Morelos, pasa en México, pasa en Honduras, pasa en Brasil, pasa en Uruguay, pasa en Argentina. Le debemos a la primavera democrática una sobresaturación de los reclusorios. ¿Por qué? Porque al final del día el tema de la seguridad se está respondiendo con un código de populismo punitivo. Vamos a subir el código penal, vamos a poner más sanciones, que todos los juzgadores tienen que mandar a los reclusorios porque alguien robó 200 pesos. Entonces los reclusorios están convirtiéndose en una fuente de trabajo para la delincuencia y no en un factor que juegue para la sociedad. Entonces revisen lo que pasa en el continente. Claro, como no votan, claro, como es muy inapropiado dar recursos a los reclusorios, porque entonces defender delincuentes y entonces la opinión pública y se va cediendo. Es una fórmula perversa que a lo largo de 10 años tenemos que decirle a quien está en gobierno, oigan, ni la peor de las derechas hizo eso. O sea, revisen por favor, la resultante es, no tenemos más seguridad y no tenemos más derechos. Revisen lo que está pasando en la región. Entonces me parece que sí tenemos herramientas que poner a la hora de los dilemas. Si los valores no son para enfrentar los dilemas, son bonitos discursos. Parece ser. Si los valores no se trasladan en acciones de gobierno y construir instrumentos de normativa, de trabajo, de gestión pública, son bonitos discursos. Eso sirve un tiempo. Pero después de 2, 3, 4 años de gobierno se convierte en un boomerang. Pues me parece que ya que tenemos una reforma constitucional, tenemos condiciones para hacer un proceso y acelerar la consolidación democrática en Morelos. Ya decía el presidente del CONAPED, Ricardo Lucio, algunos de los elementos, hombre, de las contradicciones elementales que hay. En materia de los instrumentos internacionales, la constitución y lo que significa la norma local. Dicho sea de paso, aquí hay una oportunidad interesante para un diálogo muy fructífero del derecho internacional, de los derechos humanos con el proceso nacional. ¿Cómo aceleró la implementación de la reforma constitucional, al menos en el caso del Poder Judicial Federal, con el caso de Rosendo Radilla, un profesor desaparecido en 74 que llegó a la Comisión y luego a la Corte Interamericana? Dijo un doctor de esta asociación de doctores en derecho, gracias a lo que sucedió, ningún juez en México, al menos a nivel federal, se le va a olvidar el nombre de Rosendo Radilla, porque a partir de ese caso cambió toda la implementación de la justicia, de entender que los juzgadores también trabajan en materia de derechos humanos. Y lo que dice el artículo 1 de la Constitución es que todo servidor público, todo, no solo los federales, no solo la Cancillería, los que son servidores públicos son encargados de velar por los derechos humanos. Y eso significa que acá se tienen que preguntar qué hace el gobernador, qué hace el secretario, qué hace el juez, qué hace aquel que tiene un salario, o sea, un profesor, o un servidor público, o un presidente municipal. Porque luego cuando viene la norma de derechos humanos, es el síndrome que la Virgen les habla. No se voltean y dicen, no, pues es federal. No, señor, usted representa al Estado mexicano, es parte de la estructura. Es muy fácil el dilema. ¿Tienes recursos públicos? Eres servidor público. Se acabó la discusión. No le demos tantas vueltas, pues. Pues sí me parece que tenemos una extraordinaria oportunidad de un punto de apoyo para que la gestión de gobierno vayan acelerando los procesos y enfrentar la herencia y la inercia. Tercer tema y con esto acabo. Eso entonces nos lleva a una ventana extraordinaria de una política de Estado con enfoque en derechos humanos. Y no se trata entonces de que el señor Ramírez se ponga creativo, ¿sí?, y que su representante, que está obligado a representarlo a los mejores estándares, ponga la bandera. Se trata de que todas las entidades del Estado asuman su responsabilidad. Y no solo cómo vamos resolviendo los dilemas de México. Miren, por ejemplo, algo no está funcionando bien en México, tanto en el sistema no jurisdiccional como en el sistema jurisdiccional. El año pasado México fue el país más denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. el más denunciado. Sí, pero el sistema no jurisdiccional de México tiene 20 veces el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 20 veces. Y no estoy hablando del presupuesto del poder del sistema jurisdiccional. ¿Qué está pasando que la gente tiene que ir afuera para buscar justicia que no está encontrando adentro? Y la mayor parte de la agenda internacional son temas estatales que no han encontrado respuesta y que han escalado. Hay temas federales, sin duda, pero sí tenemos que preguntarnos qué pasa. Es producto de que la ciudadanía ha crecido y está en una lógica de exigencia, de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, o es que no está encontrando las debidas respuestas. Tenemos que hacer la pregunta porque al menos en Washington el caso de México va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y sin embargo, es un país que tiene un marco legal extraordinario, tiene unas instituciones nada tímidas en términos de presupuesto, pero no están respondiendo. El sistema no jurisdiccional y el sistema jurisdiccional tienen ahí pendientes. Y lo que corresponda al Ejecutivo en ambos niveles o tres niveles de gobierno. Entonces me parece entonces, y con esto cierro, que tenemos que avanzar el fenómeno de las fuentes de la planeación pública. Y por eso se necesitan planes y programas de gobierno que sienten al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Legislativo, a generar un horizonte de gobierno en cada ámbito de competencia con arreglo a derechos humanos o con arreglo a derechos. Porque resulta que las fuentes de planeación acaban siendo nada que tenga que ver con los derechos de las personas, sino con los compromisos de los grupos de poder, o los compromisos del candidato, o la presión del sector que te cierro la carretera porque no me resuelves, o la lógica de urbanización, donde es el urbanista que construye 4.000 viviendas el que decide el espacio. No hay escuelas, no hay centros médicos, no hay transporte, porque se construyeron 4.000 viviendas. ¿Y luego qué hace la gente? Pues cierra la carretera para que le pongan una escuela. ¿Y cómo se acaba haciendo eso? Porque el Estado abdicó de su responsabilidad de planear esa zona, se lo dejó a los particulares. ¿Y qué va a hacer el mercado? Maximizar la ganancia. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado. El Estado en su conjunto, no solo el gobernador o el gobierno del Estado, el Estado. Dicho sea de paso, la sociedad tiene un papel dentro del Estado, ¿eh? No digo solo instituciones públicas, la sociedad forma parte del Estado y tienen que hacerse mecanismos donde la sociedad pueda participar y decidir, no solo en la democracia representativa, que muy importante es, sino la democracia participativa. Y por eso me parece entonces que hay un tema de corresponsabilidad en la cosa pública. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los municipios, pero también la sociedad y las universidades. Y eso nos da entonces una condición para acelerar el proceso. Hay una ventana de oportunidad. Esto no era así hace 40 años. Que la Cuernavaca que yo conocí hace 40 años con Méndez Arceo, ahorita hay un mundo de diferencia. Entonces, ese proceso que tuvo toda esta construcción que ustedes han conocido mejor que yo, nos da una oportunidad para poder, en el horizonte, hay espejos que valen la pena. Naciones Unidas ha hecho algunos ejemplos. La Comisión ha hecho algunos ejemplos. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal puede servir como un ejemplo para dialogar. Pero al final diría que es eso. Habemos actores que podemos acompañar. Está Baltasar, aquí está Javier, está Ricardo, servidor. Pero son instancias internacionales o instancias académicas que pueden acompañar, pero no son los sujetos de la historia. Entonces, celebro mucho que Morelos esté poniendo estas preguntas, porque además da la posibilidad de que otra vez Morelos sea el centro y epicentro de un ejemplo nacional e internacional como fue en otro momento. Y que lo sea por buenas noticias, no porque la gente le dé miedo venir a Cuernavaca. Que sea por buenas noticias, no porque la gente deje de querer y pasear aquí y en otros lugares. Es la solución a estos dilemas, es la posibilidad de regresar a Morelos a la vanguardia, pero sobre todo de regresarle a la gente a su estado. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio Álvarez y Casa. Estoy seguro que no se referían a ningún municipio de Morelos. la referencia del Ayuntamiento de Macuzaca. Bueno, entraremos en esta segunda ronda. Yo les pediría a los panelistas que fuera abierta, no con el orden que empezamos. Si alguien desea hacer algún comentario o una reflexión sobre lo que se ha dicho aquí, adelante, por favor. Sobre todos los temas que pusieron. Sandra, adelante. Me parece que la mesa está básicamente de acuerdo, ¿no? De lo que se trata es de pensar a esta reforma en materia de derechos humanos dentro del Estado y dentro de los mecanismos que requerimos, no solamente para seguir legalizando los derechos, sino para que los derechos existan en la realidad. Y que entonces lo que estemos discutiendo no sea solamente si se cumplió o no una obligación jurídica, que eso es muy importante en sí mismo, pero sobre todo si las personas disfrutan o no de los derechos. Ese es el objetivo, o esa es la discusión fundamental cuando hablamos de derechos humanos. Y quisiera recuperar solamente un par de cosas. Creo que sí avanzamos mucho en la batalla jurídica. Hay un gran avance a nivel constitucional federal ahí, y hay que hacer la armonización a nivel local, pero me parece que todavía hay un par de retos fundamentales que ya se han esbozado acá, que me parece que Morelos tiene ahí una gran posibilidad de actuar. Uno tiene que ver con la representación política, que son estos mecanismos de participación de los ciudadanos para que puedan intervenir y entonces sí ejercer sus derechos de manera directa. No se puede lograr igualdad ni justicia social desde arriba, desde las cúpulas. En realidad se logra la igualdad y la justicia social cuando se logra distribuir el poder de manera vertical y no se mantiene de manera horizontal en una élite, sino que de lo que se trata en todo caso es de que ese poder fluya hacia los propios ciudadanos. Y el segundo aspecto tiene que ver con la redistribución económica. Y esto impacta la forma en la que se está distribuyendo el presupuesto y en la que se está ejerciendo el presupuesto. Y entonces con esto tenemos un panorama de reconocimiento, representación, redistribución que no hay que perder de vista cuando hablamos de derechos humanos. Que sí, los derechos humanos nos dan una base de diálogo, una base de actuación, pero que lo más importante es que las instituciones de gobierno se funcionalicen a la luz de esos derechos humanos, que su operación responda a estos derechos humanos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues fijarnos en las otras partes de la Constitución, no solo de la federal, sino en este caso de la estatal. Sí tenemos un gran catálogo de derechos, pero tenemos un diseño institucional que no responde a ese catálogo de derechos. Y entonces, la forma en la que estamos organizados, los poderes y en su relación con la sociedad, no logra satisfacer aquellos derechos, aquellas promesas establecidas en los catálogos. Entonces se trata también de reformar esas instituciones para que sean realmente coherentes con lo que estamos diciendo que pasa con los derechos, para que puedan ser realidad. ¿Hacia dónde tender entonces? Hacia mirar a las políticas públicas, hacia ver a las reformas legislativas como una parte de esas políticas públicas y a diseñar mecanismos de actuación del Estado en el que se busque incidir no solamente en un servicio social como el servicio de salud o en el servicio de educación, sino que se busque incidir en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, porque eso nos conlleva una lógica de actuación gubernamental totalmente diferente, donde no es lo mismo prestar un servicio de salud que buscar que la salud que se brinda en el Estado sea accesible, disponible, aceptable y de calidad. Estos parámetros que nos da el derecho internacional de los derechos humanos son los que deben informar la creación de las políticas públicas y la actuación de todos los poderes en el Estado. Entonces, es muy diferente pensar en, voy a hacer que el servicio público de educación o de salud tenga ciertas características, a decir, va a tener las características que me imponen los derechos humanos. Va a tener una serie de estándares que habrá que satisfacer al pie de la letra. Y entonces se cambia la visión. Pero aquí hay un riesgo importante. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De pensar en políticas públicas que abarquen absolutamente todos los derechos de un jalón? Bueno, pues no hay economía que lo resista en el mundo actual, en el mundo global actual no hay economía que resista una incidencia con la misma fuerza para todos los derechos. De lo que se trata entonces no es de jerarquizar los derechos, pero sí de priorizar las necesidades de la sociedad. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes? Y eso es lo que se tiene que atender en primer lugar a la luz de una lógica de derechos. Pero más aún, se trata de buscar cuáles son aquellos derechos llave que nos permiten abrir las puertas para impactar otros derechos. Y esto es simplemente aplicar la lógica básica de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son interdependientes y son indivisibles. Nos lo repiten hasta el cansancio los instrumentos internacionales, pero además está en la propia Constitución, en el párrafo tercero del artículo primero. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Entonces, necesitamos volcarnos a hacer poquito que impacte casi nada en todos los derechos. Me parece que no. Necesitamos hacer mucho que impacte algunos derechos para que eso logre correr una cadena de tal manera que el impacto fluya. Esa interdependencia debemos utilizarla a nuestro favor al generar las políticas públicas y no operacionalizarla en contra, porque entonces sí, de nueva cuenta, por más que estemos impactando las políticas públicas, será solamente un discurso. Buscar aquellos derechos que nos abren más puertas. La salud, por ejemplo, nos abre otros tantos derechos, o nos debe abrir derechos, porque para tener un verdadero derecho a la salud, ¿qué necesitamos? Alimentación, agua, vestido, vivienda. Entonces, pensar en la salud no es pensar solamente en abrir un hospital o en tener medicamentos, lo cual ya son elementos fundamentalísimos de este derecho, pero nos lleva a pensar en que exista agua potable, en que las calles tengan pavimento, que la gente pueda disfrutar de alimentos con un nivel proteínico mínimo. Nos lleva a pensar en eso cuando pensamos en derecho a la salud. Entonces se trata de buscar aquellos derechos que nos abren puertas para otros derechos. Y de manera fundamental también, ¿dónde estamos mandando el presupuesto? ¿En qué estamos gastando el dinero? Se dice mucho en las discusiones más jurídicas, es que los jueces no pueden decidir sobre políticas públicas porque estarían decidiendo sobre la economía de los países y los jueces no saben sobre eso. Mucho menos decidir sobre derechos sociales cuando van a impugnar una política del Estado. Y aquí hay un criterio muy falso, hay un paradigma muy falso, se parte de una premisa que día a día los tribunales rebotan, y es que los tribunales día a día deciden sobre dinero, los tribunales día a día deciden sobre los recursos, deciden sobre quién paga impuestos y quién no paga impuestos, a quién le condonan impuestos y quién sí debe pagarlos. ¿Por qué empresas tan grandes pagan muchísimos impuestos con los que se podrían hacer infinidad de cuestiones en materia de derechos humanos para llevar los derechos a la realidad local, mientras que cuando se trata de decidir sobre a lo mejor un aspecto muy en concreto del derecho a la educación, ahí se resisten a decidir? No tengamos miedo a hablar del dinero cuando hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos cuestan dinero y el dinero está ahí para ser ejercido, para garantizar y hacer valer los derechos humanos. Si esa lógica no se cambia en las propias secretarías de los gobiernos, entonces ahí vamos a tener un primer obstáculo, que es un obstáculo muy mayor, porque la intención puede estar ahí, pero si tenemos a alguien que nos dice es que el dinero está etiquetado para una cosa bien diferente, que es pensar en la aceptabilidad del derecho a la educación o la accesibilidad del derecho a la salud, o la calidad de la libertad de expresión, o la calidad de nuestro debido proceso, porque aplica para cualquier tipo de derechos, entonces estamos metidos en un problema. Pensar en cómo se está ejerciendo el presupuesto, pensar en quién revisa los presupuestos al interior de los gobiernos, incluirlos en estas discusiones, me parece que es un tema fundamental que debemos tratar también cuando hablamos de la realidad de los derechos. Tenemos mejores derechos, efectivamente, pero aún con los datos oficiales, aún con los datos del Coneval, tenemos más pobreza en el país. En los últimos 5 años somos más pobres que hace 5 años. Somos 2% más pobres, pasamos del 44 al 46%, pero somos más pobres como país. Hay gente que no tiene acceso a nada. Entonces, pensar todos estos problemas en términos de derechos es hacia donde debemos tender. Y finalmente, bueno, quisiera recordar las palabras de Mary Robinson que ya mencionaba hace un momento, y es hacer los derechos una realidad local. Si ese paso nos queda claro, entonces, ¿cómo generar una estrategia? Va a ser un poco más sencillo. Que nos quede claro que los derechos no son de la élite, no son para que nosotros los pensemos y discutamos, sino que son para que la gente los disfrute, sean eficaces en la realidad local. Y generar mecanismos institucionales para hacer, para lograr o garantizar, asegurar que eso suceda, también es parte de la responsabilidad. Pensar, por ejemplo, en órganos al interior de las secretarías que estén verificando cómo se están tomando las decisiones, quién está participando y qué decisiones están tomando, sería fundamental para asegurar procesos como de interpretación conforme a lo que nos obliga la Constitución ahora. Así como los jueces no se olvidan de ese control de constitucionalidad porque la sentencia Radilla se los puso en la mesa y la Suprema Corte les obliga a hacerlo, procesos similares de control de toma de decisiones deberían existir en las propias secretarías y también en los legislativos. ¿Qué están reformando o qué están impulsando nuestros diputados? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Hay alguien dentro de la Cámara de Diputados que esté verificando que esto cumpla con los mejores estándares de derechos humanos? ¿Que las reformas y las propuestas que se están haciendo verdaderamente lleven a eso? ¿O estamos dejando ahí los vacíos para al final cargarle la mano a los funcionarios judiciales? Me parece que la reforma nos implica actuar para prevenir y en última instancia para sancionar, pero si ponemos la mayor fuerza en la prevención, en algún momento podremos sancionar menos. En este momento nos toca hacer ambas cosas a la par, pero dejar de ver la prevención de las violaciones a derechos humanos sí me parece que podría ser muy complicado, y abrir nuestro espectro para ver una política estatal desde otros horizontes nos da las claves para poder actuar de conformidad con los derechos humanos más allá de los discursos. Gracias, Ana. Quería hacer algunas consideraciones muy breves. Desde mi punto de vista, hoy día y la situación que vive el mundo, el mayor ataque a los derechos humanos con carácter general y particular viene de la mano de la corrupción. Hemos hablado poco esta mañana de la corrupción en esta mesa. Para mí, hoy día, y bastaría simplemente con hacer una visión general de país en país, a ver qué es lo que está sucediendo con la corrupción, tanto política, pública como privada, y las consecuencias que la misma ha traído en la más agresiva y masiva violación de derechos humanos de los últimos 70 años. La crisis que se está viviendo hoy en diferentes países, con más o menos incidencia, tiene una serie de causas que no voy a analizar aquí, pero todas y cada una de alguna forma se vinculan nacional e internacionalmente con procesos de corrupción. Procesos de corrupción por acción o por omisión, por falta de normas adecuadas, por falta de implementación de controles y, en definitiva, con un destinatario común, pérdida de derechos, que son los ciudadanos y ciudadanas de cualquier país del mundo. Los focos son múltiples. Hablaba Javier de la crisis humanitaria de emergencia que se vive en Centroamérica y en otros muchos lugares también, y no solo en relación con los actores armados ilegales, sino por ejemplo, la especulación sobre elementos básicos como los alimentos. No hay nada más que trasladarse a algunos puntos del planeta para ver cómo un alimento cualquiera en la bolsa de alimentos de Chicago comienza por $1 a las 8 de la mañana y acaba por 25 a las 2 de la tarde, sin haber hecho absolutamente nada más que mover teclas. Eso sobre elementos fundamentales para la subsistencia humana. O irse a cualquier punto de África o de Latinoamérica, o incluso ya de Europa, porque parece que Europa está por encima del mal y del bien, y sin ir más lejos, en mi propio país, en España, los índices de pobreza extrema están en unos límites que llegan próximos al 13% de la población. Eso hace unos años pero relacionada con España era algo absolutamente impensable. Y sin embargo, está ahí y no hace falta nada más que irse por las calles de Madrid o de otras ciudades de España para ver cómo eso es así con el reparto masivo de alimentos, etc. Es decir, y en la base de todo esto hay un sistema permanente de corrupción consentida. ¿Pero qué se hace para combatir ese fenómeno? A golpe de escándalo de corrupción se modifican todas las normas y se dejan de aplicar con la misma velocidad que se crearon sistemáticamente. Si yo tomo, por ejemplo, mi propio país, analizo desde 1990 en adelante, después de cada escándalo de corrupción, modificación, inmediatamente a continuación, otro escándalo, legislación, otro escándalo, y así sucesivamente hasta hoy. ¿Por qué? Porque no existe o unos mecanismos todos o una voluntad real de adelantar los mecanismos para que se erradique esa corrupción. Y una de las causas es la falta de participación de la propia sociedad civil en esos mecanismos. Siempre echamos mano de que las autoridades son las que tienen que combatir, son las autoridades del ámbito judicial, parlamentario, legislativo, ejecutivo contra la corrupción. Los ciudadanos son ciudadanos como si no fuera con ellos. Realmente no es así. Los únicos sistemas frente a la corrupción que han procedido, que están produciendo realmente resultados positivos son aquellos en los que se implica a la propia sociedad civil. Eso me lleva a hablar de otro aspecto de crisis de derechos, que de una sociedad de derechos que yo complementaría con sociedad de derechos y deberes. La sociedad solo de derechos se corre el riesgo de olvidarnos de los deberes que necesariamente tienen que ir acompañando a los otros. Y es la crisis que en los sistemas democráticos se está produciendo con el propio desarrollo del sistema de participación democrática. Yo decía al principio de mi intervención que la democracia no está considerada como un derecho humano. Y eso ya, después de 65 años, debería de llevar a los países a pensar que sí, que la democracia y el sistema democrático es un derecho humano. Y en ese, y mientras que ello llega, en esa dinámica, la participación de los ciudadanos en todas las revueltas y la revolución ciudadana que se está produciendo en los últimos años y que tanto desasosiego impone a las formas de participación política tradicional, está en el corazón precisamente de que el sistema democrático de participación política tradicional no ha funcionado. Y es así. ¿Qué es lo que se está cuestionando ahora mismo? Se está cuestionando el sistema de representación, el sistema de distribución de poder de los partidos políticos, el sistema de participación directa, control directo, es decir, echar el aliento al poder en el cogote, en el cuello, para que no se haga solamente o se convierta en un mecanismo de consulta popular cada 4, 5 o 6 años. Eso incomoda. Incomoda a quien es titular de la acción política porque significa más compromiso, más cercanía, más control de la gestión, etc. Y se cuestiona entonces inmediatamente, se pasa a la mención de que esto es optar por un sistema populista. Estoy de acuerdo que populismo no puede ser autoritarismo, pero ¿cuál es el ejemplo que estamos teniendo de los sistemas políticos tradicionales? ¿Cuál es el que yo estoy recibiendo en mi país por el sistema político de participación tradicional? ¿Un 28% de desempleo? ¿Que el 55% de los jóvenes españoles menores de 35 años no hayan tenido acceso al primer empleo? ¿Ese es el sistema que me está defendiendo mis derechos? No, creo que no. ¿El que está acabando con la sanidad pública, conseguida durante 35 años de democracia, el que está subvirtiendo la educación, anulando aquellas iniciativas que van para formar integralmente a los niños y niñas en los derechos humanos y en las obligaciones, y se convierte porque hay que optar de nuevo por la religión? No, entonces uno se plantea si ese es el sistema, y si cuando se cuestiona se ataca diciendo que eso es ser populista. cuando lo que se está diciendo realmente es que no se quiere que se perturbe el estado normal de cosas para que todo siga igual. Y si esto fuera acompañado de un cambio radical en que se hiciera una autorreflexión y un examen de conciencia para ver qué se ha hecho mal y mejorarlo, bien, pero es muy difícil que se acepte. Esas reformas que se están produciendo, sin lugar a dudas, deben de ir acompañadas de la voluntad de aplicar esas reformas, de desarrollar las reformas políticas, educativas, etc. Sin embargo, nuevamente se ve que la intención es, como tantas veces ha sucedido, cubrir el expediente, es decir, establecer una apariencia de normatividad que ya está todo legislado y luego realmente la aplicación de esas normas es lo que nuevamente comienza a echarse en falta. Por tanto, desde mi punto de vista, y no es que sea yo en esto original, sino que está ya bastante acreditado, hay una base permanente de planteamiento de corrupción en la base de todo y cada uno de los cambios o reformas que se están haciendo sin la voluntad de aplicarlos. Ayer, se anunciaba como gran noticia en Europa que por fin la Unión Europea iba a entrar en la discusión del próximo Consejo Europeo para tratar de encontrar una solución y acabar con los paraísos fiscales. 40 años llevan haciendo y diciendo lo mismo. Entonces, se establecía que el PIB español, más del PIB español de cada año, se constata como evasión fiscal en los diferentes paraísos fiscales o zonas de opacidad fiscal en la Unión Europea. Es decir, el crisol económico más exigente resulta que tiene en su propio territorio una serie de territorios, valga la redundancia, donde no hay control de ningún tipo. Y que le diga a la Gran Bretaña que esos territorios van a desaparecer, o que le diga al propio Luxemburgo, donde está la sede de las instituciones europeas, el Tribunal de las Comunidades Europeas, que esa laxitud a la hora de controlar los temas fiscales va a desaparecer. Por tanto, hay una gran falsedad en todo lo que se plantea a la hora luego de cooperar y desarrollar mecanismos, estudios profundísimos, elocuentísimos, de defender los derechos humanos cuando no hay una voluntad precisamente de generar las bases y la limpieza necesarias para hacer real esos derechos humanos. Esa es la cuestión. Y la cuestión, esa la trasladamos a cada uno de los países. Luego nos vamos a otros en los que los controles democráticos son menores, le añadimos un conflicto armado interno o le añadimos una zona sin ningún tipo de control, como puede ser la Mesoamérica, que está catalogada como uno del ámbito del crimen organizado, como uno de los focos más importantes de generación de inseguridad mundiales, y encontramos al resto. Por tanto, yo creo que existe una falta de voluntad por parte de las estructuras políticas y también de la sociedad en demandar en un verdadero compromiso nacional de la lucha contra la corrupción. Y eso no es, y paso a México, algo de nivel federal o nivel estatal o local. Es que si no se establece una política de Estado que en todos y cada uno de los elementos haya una sinergia de limpieza pública, nos vamos a encontrar después que, al margen de que la policía sea civil, que vengan los gendarmes o que vengan los carabineros o quien sea, va a haber el mismo problema, porque el mal está más profundo. Es decir, se tiene que hacer esa reflexión y establecer esos controles de evaluación permanente y de participación de la sociedad civil en el desarrollo de los mismos. Maestro Ricardo. Bien, hemos he escuchado aquí que los derechos humanos son una sociedad de derechos que tiene que ver con la historia, con el marco legal, con la interpretación y aplicación de las leyes, pero también tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la negación del empleo por edad o por apariencia, con la legitimidad que se ha ido construyendo en los gobiernos de dar servicios pobres a los grupos de población pobres o a las zonas pobres y diferenciar en ese sentido la oferta pública. Para referirme al punto, voy a contarles, hace unas semanas estuve visitando algunos ministerios que tienen que ver con la igualdad en Suecia. Veíamos, por ejemplo, algunos indicadores. En mujeres, el Congreso está dividido 49.5, 50.5. Esta vez hay más hombres que mujeres y no tienen cuotas de género. Hay una distribución del trabajo doméstico remunerado prácticamente al 50%. No tienen campañas de difusión de los derechos de las mujeres, lo escribieron en los años 70, no sobre derechos de las mujeres, sino sobre igualdad. Las niñas caminan en la mañana, en la tarde o en la noche tranquilamente por la calle, toman el metro solas. Preguntamos sobre las políticas de discapacidad, cómo podían hacer que lo que está regulado en la ley se pudiera aplicar en cada una de las dependencias públicas, cómo sabe un tribunal de justicia qué tiene que hacer en términos de derechos de las personas con discapacidad, cómo capacitan, y ellos dicen, no capacitamos, cómo forman a las personas en las universidades, no las formamos. Trabajan personas con discapacidad en todos los lugares y esas personas conocen sus derechos desde que nacieron, desde que tienen una discapacidad, tienen una relación con sus derechos. Hablamos del trabajo doméstico remunerado, sobre la situación de las trabajadoras del hogar en México, y nos decían que así estuvo igualmente en Suecia, pero modificaron el sistema en los años 40. Y tardaron un poco en la implementación porque se les atravesó la Segunda Guerra Mundial, pero antes de los 50 la totalidad de los derechos de las trabajadoras del hogar estaban reconocidos. Hay una preocupación social porque tuvieron 17 feminicidios el año pasado, los mismos que tiene México, más o menos en 2.3 días. Cada 2.3 días tenemos el total de feminicidios que tienen allá. Las oficinas, cuando hablamos del lenguaje, de los convenios, de las convenciones, en realidad uno siente que está hablando con gente con la que se dialoga en México. La oficina allá, concretamente del Ombudsman Antidiscriminación, es una oficina que tiene labores muy similares a la nuestra, pero el contexto que tienen es totalmente distinto. La población LGBT tiene un centro especializado del gobierno que está dentro de lo que allá es el DIF, dentro del Ministerio de Familia y Niñez, está el centro de atención a la población LGBT y tiene solo 3 personas, y yo pensaría que eso era un signo de desatención y es un signo de que requieren eso para conservar el estatus de derechos. Yo digo, al final, esta visita fue a una sociedad de derechos, una sociedad en donde la ciudadanía, donde el Estado, donde todos los poderes, donde todos los partidos tienen un mínimo bastante más alto que el que mencionaba Emilio. El mínimo no es la democracia electoral, el mínimo son los derechos que permiten el nivel de vida adecuado. Y a partir de ahí, entonces sí ya pueden haber las disputas políticas y ya puede haber otra serie de cuestiones más, mientras los hacedores de las decisiones, los tomadores de las decisiones puedan asegurar este mínimo de la sociedad de derechos. Lo que quiero comentar, se mencionó ya en la mesa que hay experiencias para poner de acuerdo, digamos, para lograr que el consenso se detalle en acciones y saber qué le toca a la delegación del municipio, qué le toca a la Secretaría de Obras, qué le toca al sistema de transporte, qué le toca al Poder Legislativo, al Judicial, a las universidades públicas, etcétera, para esta sociedad de derechos. Eso fue lo que se hizo a partir de una propuesta de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el Distrito Federal entre 2007 y 2009, el diagnóstico de derechos humanos de la ciudad y después el programa de derechos humanos de la ciudad. La oficina propuso un mecanismo similar a todas las entidades federativas. Hasta ahora me parece que solo hay solo hay uno y pronto estará el de Oaxaca, entiendo, pero este es el único que se ha logrado, y se ha logrado porque en realidad no nombrado así, pero hubo un consenso político alrededor de los derechos humanos, un consenso del Congreso, del Poder Judicial, del Ejecutivo Estatal y evidentemente también de la sociedad civil organizada y la asesoría de la Oficina de Naciones Unidas. Fue un proceso largo, fue un proceso complejo, pero hoy día esa ciudad tiene un mapa de ruta con 2.400 líneas de acción que tienen nombre y apellido, que tienen una definición de acción, que tienen un diagnóstico atrás y que se refiere a prácticamente todos los derechos y a todos los grupos de población. Creo que un ejercicio como este dentro del Estado puede ayudar mucho también para la parte de la corresponsabilidad y para lo que mencionaba el juez Garzón, obligaciones y deberes también, porque no se pueden tener cumplimiento de obligaciones cuando no se cumple con los deberes, y los deberes también son institucionales, no solamente son ciudadanos, también son institucionales. Yo creo que esta experiencia, y aquí está la oficina que puede acompañar, Javier no ha dicho nada, pero es parte de lo que hacen con las entidades federativas, asesoría técnica para acompañar procesos de este tipo y poder ponerle detalle, nombre y apellido a lo que queremos que sea una sociedad de derechos, una sociedad que sí llegue al interior de cada casa, que sí llegue a cada escuela, que sí llegue a los servicios públicos. Tengo dos pases, voy a tomar el pañuelo que deja Emilio Picardo. Yo quiero agradecer la presencia de Lucero Benítez, aquí presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y comentar, para los que no lo sepan, que hay un proceso en el que contamos con el apoyo de Manuel García, que es el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, obviamente también de José Antonio Aguirre, quien es el director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y el propio secretario general de Gobierno, para tratar de completar un proceso en el cual hemos invertido ya un par de años y que buscó, con un diálogo inicial con grandes amigos de organizaciones de sociedad civil, por aquí también amigos que nos recibieron en ese momento de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, para iniciar el diagnóstico de derechos humanos y el programa de derechos humanos del Estado de Morelos. Esas son las buenas noticias. Las malas, señor secretario de Gobierno, son que si esto es así de serio, no podemos hacerlo con medios tiempos y tiempos adicionales de funcionarios que están dedicados a otras cosas. Si de verdad vamos a responder a todo lo que aquí en el panel, pero también en las ideas generales de organizar el gobierno en una agenda de derechos humanos, que no es solo una agenda narrativa, sino que es un proceso bastante laborioso de identificación de líneas, programas y acciones. Aquí se ha mencionado, obviamente, a través de dos de sus padres fundadores, Emilio siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Ricardo también activo participante del programa del distrito, no era solo pues tener una declaración general sobre qué importantes son los derechos humanos, sino también una programación presupuestal que respondiera de manera progresiva a los compromisos de esas, se ha mencionado acá, 2.400 líneas de acción específicas. Esa tarea está allí. Creo que vale la pena volver a mirar cuáles son los recursos que les estamos poniendo, cuál es la verdadera expectativa que tenemos de que eso sea una herramienta de gobierno eficaz y de transparencia, y cuáles son las capacidades que tenemos para, en este punto, todavía abrir las puertas e incorporar más voces de la academia, más voces de la sociedad civil, más voces de los actores primarios de estos derechos, que son sus sujetos. Y eso tiene que ver también con no solo una construcción institucional pues teórica y bien avenida y de buenos modales, tiene que ver también con discusiones ríspidas, con necesidades que hay que atender de manera urgente, con coyunturas frente a las cuales estos procesos, aun cuando podría parecer que se retrasan o que se conflictúan, tienen que tener la capacidad de también mirar a la cara y presentar respuestas independientemente de que nos demoremos en el plan. Hay una demanda que se ha hecho pública desde hace días, si no semanas, tal vez hasta meses, en la que se ha puesto el tema de debates de el feminicidio en Morelos. Déjeme decirle una cosa, señor secretario. Es una curiosa experiencia para mí, como funcionario internacional, encontrar en muchos escenarios internacionales que la voz oficial del Estado mexicano, esta vez la integralidad del Estado, no solo la Federación, hablan de las bondades de la ley. Y por supuesto de la institucionalidad que se ha construido alrededor de ella. Y sin embargo, en los 2 años y medio que llevo acá, encuentro que la ley tiene un candado, porque la percepción desde los gobernantes de la declaración de la alerta de género es como si fuera un baldón, como si fuera un error. Y se evita entonces poner a disposición y movilizar lo que en la institucionalidad se ha construido para ser más eficaces, por evitar el costo político de ser, puntos suspensivos, la primera entidad en la cual se declare la alerta de género. Es como si fuera un pecado de origen en el que nadie quiere caer. Y eso ha atado de manos, de pies, vendado de ojos, amordazado, taponado los oídos a nuestra construcción institucional. Es decir, si por un lado queremos construir institucionalidad y queremos hacer programas, no puede ser que también le demos la espalda a esa institucionalidad construida a través de la legislación que presumimos en escenarios internacionales y que nunca somos funcionarios. Eso es como tener un Lamborghini guardado en un desván de vacas, perdiendo una enorme oportunidad. Creo que hay ahí cosas que suponen no solo decisiones en el Estado de Morelos, sino también, ojalá, decisiones en la Federación. Es una muy bonita pieza de arquitectura barroca que no sirve para mucho cuando las emergencias están allí y eso para lo que se diseñó no permite que la utilicemos. Último punto, solo coincidir plenamente con el juez Baltasar Garzón. Obviamente, y tal vez porque por lo menos desde los foros internacionales en la organización que yo represento hay una división de tareas y la Oficina de Derechos Humanos tiene que ceder la primacía de los temas de corrupción a la Oficina de Naciones Unidas sobre control de drogas y combate al crimen. Pero es cierto que el crimen organizado no es ni de lejos el único y más permanente factor que homologa todas las situaciones estalladas, ya no de América Latina, sino universalmente. Es probable que los ejemplos, inclusive de Europa, sobre réplica y reestructuración de formas de corrupción, que equivaldrían perfectamente también a redes de crimen organizado, no hayan estado en nuestra lupa o en nuestro primer análisis. Solo una anécdota, porque yo siendo peruano no quiero desaprovechar la oportunidad. La declaración de Lima, la declaración de la Organización de Estados Americanos de Lucha contra la Corrupción, fue auspiciada y presidida por Alberto Fujimori, convicto y confeso, convicto violador de derechos humanos y confeso corrupto. Porque yo quiero recordarles aquí que el expresidente Fujimori está en la cárcel no solo por graves violaciones a los derechos humanos, que él negó y se defendió contra ellas y ha sostenido que él no es responsable de eso, sino que hubieron otros procesos menos vistosos internacionalmente por corrupción. Y que en una brillantísima decisión de su defensa, vista la abultada e innegable prueba y evidencia de las cuentas y del uso de recursos públicos, se calculan 800 millones de dólares, recuperados algunos de ellos en cuentas en el extranjero. Él no contestó los cargos y aceptó la pena que se le imponía porque la pena por violación de derechos humanos era mayor. Y entonces, para que no se conociera cómo había sido el colapso moral del régimen fujimorista, de la dictadura fujimorista, la aceptación de cargos fue la manera, digamos, elegante de no ver expuestos los chones, como dicen acá, ante la opinión pública. Pero esa declaración, esa cofradía, ¿no?, de gobernantes reuniéndose en Lima con un presidente que ya en ese momento había dado un autogolpe, que ya en ese momento había encarcelado opositores y que obviamente había sido también responsable del funcionamiento de Escuadrones de la Muerte, permitió que tengamos aún en vigor la declaración en Lima, de Lima, de la Organización de Estados Americanos de Lucha contra la Corrupción. Muy brevemente, yo creo que tenemos, y digo tenemos en su conjunto, instancias locales, nacionales e internacionales, una oportunidad privilegiada para dialogar con los pendientes que se tienen en la agenda pública. Y la ruta a eso es los mecanismos de planeación, evaluación y construcción de indicadores. Y porque a veces lo que pasa es que la planeación dialoga poco con los derechos de la gente, dialoga mucho con otras necesidades. Entonces hay una desconexión. La experiencia que tuvimos en la Ciudad de México a la hora de preguntarle a los servidores públicos de distintas dependencias, oye, ¿usted qué tiene que ver con derechos humanos? Dicen, no, nada, ahí está la comisión, ahí está la CNDH, o ahí está, en su caso, el tribunal. Oiga, pero usted es el director del Instituto de Vivienda, ¿no cree que tiene que tutelar el derecho a la vivienda? Ah, bueno, visto así, sí. Y había otras dependencias, entonces hay poco diálogo desde los derechos y los instrumentos que eso regulan y la planeación pública. Entonces, si se logra aterrizar esto con mecanismos de indicadores y con procesos de seguimiento, ayudará a que el POA sea algo más que un instrumento irrelevante, cuya lógica de construcción sea cuando finanzas manda el techo presupuestal y dice cuánto hay que hacer, lo que tenías más el 4%. Y entonces la gente se pone a la tarea de llenar el 4% o el 5% menos, el 6% más. E inclusive, por ejemplo, el ejercicio que hizo con la ONU el Tribunal Superior de Justicia del DF fue muy interesante. El propio tribunal se dio a la tarea de hacer sus propios indicadores. Los órganos autónomos se dieron a la tarea. Las universidades participaron en el proyecto. Morelos tiene entidades de conocimiento y pensamiento que pueden jugar un rol en la construcción del conocimiento acá y generar ese diálogo, universidades, procesos democráticos, que sería muy importante hacer. Yo en particular he sido profesor acá en el CIDEM y la universidad, y hay procesos que se pueden vincular. Entonces diría, me parece que hay una oportunidad extraordinaria para que la planeación pública esté acorde a los derechos de la gente, no a la lógica de quienes están en la responsabilidad pública. Segunda, también brinda una oportunidad para ir buscando romper los estados de excepción del proceso democrático. Y eso da oportunidad para ampliar, por ejemplo, el derecho a la comunicación. ¿Y cuál es el papel del Estado? Cuando hemos convenido que el mercado no resuelve, no hay una sola sociedad donde el mercado resuelve y garantice los derechos. Entonces, lo que hemos visto es cuando hay desigualdades estructurales, por racismo, por sexismo, por desigualdades económicas, de cualquier naturaleza, interviene el Estado y genera esa condición de equilibrio. Algo así ha pasado en los procesos democráticos en América Latina, donde están encontrando nudos para generar la intervención del Estado. Un ejemplo muy interesante ha sido el tema de medios de comunicación. Cómo meterse en el tema de los medios que garantice y proteja la libertad de expresión, pero que no genere poderes tácticos que atenten contra el Estado, construyan una narrativa pública que determina la agenda. Morelos tiene comunicadores democráticos, alguna de ellas está acá, que ha estado trabajando mucho en procesos y que podría ser parte de un ejercicio muy importante. ¿Cuál es el rol de los medios públicos? ¿Cuál es el rol de los medios comunitarios? ¿Cuál es el rol de la agenda ciudadana en el diálogo con los medios de comunicación? Es decir, hay un desafío para ir remontando la estructura del Estado con enfoque a derechos que lamentablemente en la región se vino desmontando. Es decir, ¿cuáles son esos núcleos y espacios donde la normalidad democrática tiene que llegar? ¿Cuál es la normalidad democrática? La que garantiza el ejercicio de los derechos. Y hay espacios de excepción que han reproducido por distintas razones tratos diferenciados. El tema de la transparencia de cuentas y los sindicatos, el tema de la rendición de cuentas y los entes públicos, el tema de los partidos políticos y el manejo de los recursos públicos, el tema de los medios de comunicación. En fin, me parece que esta agenda tiene que mirar, secretario, otros horizontes que además se han ido poniendo en la región y que también pueden ayudar a dialogar con procesos nacionales. Muchas gracias. Bueno, no solamente decir, es que al hilo de las intervenciones uno va recordando y va representándose situaciones, ¿no? Cuando Javier hablaba de Fujimori, yo recordaba a Pinochet y que la tarjeta de presentación de Pinochet y de todos los que le seguían era la limpieza moral, claro, no aplicaba la moralidad al golpe de Estado y a la dictadura, sino a su hacer, ¿no? Esa limpieza de que no se había llevado ni un solo dólar. Eso a los más jóvenes les sonará, que siempre era la tarjeta de presentación. Decían, bueno, Pinochet no era Fujimori, Pinochet no fue tan bueno, pues al final a Pinochet se le descubrieron también 27 millones de dólares en cuentas del Banco Rips en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que al final lo que nos lleva a la conclusión es que algo falla cuando el ejercicio de la acción política tiende sistemáticamente con carácter bastante amplio, no general, porque la generalización es el principal pecado de la crítica, hay enriquecimiento personal. Es decir, ¿qué nivel ético está propiciando la sociedad o las sociedades democráticas para que aquellos que pasan al servicio público valoren más el enriquecimiento personal y el aprovechamiento que la labor de servicio público y de función pública? Es decir, algo falla en nuestras democracias, porque debería de ser exactamente lo contrario. Yo recientemente, recordaréis que se ha producido un hundimiento de un edificio en Bangladesh donde han muerto centenares de personas. Bueno, aquello era una fábrica de esclavos laborales. Era toda una ilegalidad que estaban donde estaban nutriéndose principales marcas como Benetton, que está, tiene su sede en la Quinta Avenida y en medio mundo, o Mango, como en España, y otras más. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y ahí la responsabilidad de los medios de comunicación o de algunos de ellos. A ver, que me busque alguien en las noticias de 3 días después que haya alguna referencia sobre este tema en la noticia de Bangladesh. Solamente los muertos, solamente tal, la pena del drama humano, pero ¿y el drama de quien ha propiciado que esto fuera así, subvencionando y pagando trabajo esclavo que después viene de grandes marcas y de grandes campañas humanitarias y que todos nos colocamos esas prendas de vestir? Se ha silenciado. ¿Por qué? Porque se han pagado las correspondientes campañas y hay un silencio absoluto en los medios de comunicación sobre ese tema, cuando es la constatación de lo que está sucediendo en muchos países del mundo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, ponemos ejemplos de Europa y demás, y claro, de países del norte, claro que sí. Y además es curioso, siempre va inmediatamente unido máxima protección de derechos con menos corrupción. Si vosotros miráis los indicadores de Transparencia Internacional y los de respeto a derechos fundamentales o máximos derechos y demás derechos siempre más o menos van al mismo nivel. Menos corrupción, más protección de derechos, más garantías. Eso es siempre así. Yo recuerdo, no hace mucho, estaba en un lugar de Etiopía, se llama Bucro, haciendo un estudio sobre la pobreza y demás, y nos llevaron a la prisión de Bucro. Bueno, no voy a decir cómo era la prisión, porque entonces lo que hablábamos antes de la masificación y demás de los centros penitenciarios, además multiplicarlo porque los mecanismos de trabajo eran estar en hoyos de tierra allí sentados sin más opción que estar allí. Pero hablamos con algunos de los presos por corrupción y yo creía que no iban a hablar, y sin embargo hablaron funcionarios de la zona y demás. Y la verdad tengo que reconocer que me quedé absolutamente anonadado cuando empecé a preguntar cuáles eran los hechos de corrupción. Yo pensé que en función de las penas, 15 años de cárcel, 20 años de cárcel en esas cárceles, iban a ser unos hechos totalmente tremendos, teniendo en cuenta que en mi país están pasando todos los banqueros por los juzgados y nadie se queda dentro, pues bueno, uno se ha quedado 24 horas. Que ha pagado 2,5 millones de euros de fianza y ha salido. El entorno, hay que ver, hay gente que tiene ese entorno, ¿eh? Tiene ese entorno que en 24 horas se pueden juntar 2,5 millones de euros, ¿eh? Pues resulta que preguntábamos y me acuerdo un alcalde decía, bueno, ¿y usted por qué está aquí? Dice, no, porque no fui fiel al juramento que había hecho. Bueno, pero explíqueme, no, porque me quedé con dinero público. Bueno, ¿y quién que se quedó? Al cambio, 500 euros, 600 dólares, 15 años de cárcel. Y encima dice, no, está bien porque yo no he cumplido lo que debía de cumplir. Es decir, que estamos armando todas las superestructuras para luchar contra la corrupción y nos dan una enseñanza. Un país, realmente, en los últimos lugares, y allí hay también gente que lucha y persigue la corrupción. Con esto quiero decir, volviendo al inicio de mi intervención ahora, que la generalización no es buena, que siempre hay que establecer esa relatividad, pero que muchas y demasiadas sofisticaciones en la persecución de determinados hechos criminales chocan o se ven absolutamente ineficaces porque falta la voluntad y la convicción para aplicar esas normas. Al final, volvemos siempre al mismo punto, que es el de la propia condición humana y de quien asume la función pública como función pública y servicio público y quien la asume como aprovechamiento particular del mismo. Estamos concluyendo. No sé si algún ponente quisiera agregar alguna. Ricardo. Bien, solo aprovechar el foro para ofrecer la colaboración del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en lo que se refiere a la ley local contra la discriminación, a los mecanismos de política pública para atender a los grupos de población que viven la discriminación del Estado, y también para ofrecer al Congreso del Estado. Hemos trabajado una agenda legislativa que tiene que ver con aproximadamente 35 temas que en nuestra legislación tienen que armonizarse a partir de la reforma y a partir también de los tratados internacionales. Todos tienen que ver con situaciones que permiten la discriminación y que están en las leyes tanto federales como locales, y también en los códigos, normas, incluso reglas de operación. Y bueno, pues el material educativo, la formación, el material también para el sistema de televisión estatal, para la radio estatal, porque sí vemos que es muy importante que el mensaje, el contenido sobre todo de una sociedad de derechos quede muy claro, no solo para los actores que la van a definir, sino también para la sociedad en su conjunto, que la va a vivir, la va a exigir y tiene que cumplir. Gracias. Bien, yo quisiera, además de agradecer nuevamente a los panelistas, decirle a todo el público que pueden consultar la página web www.consenso.morelos.gob.mx, en donde estarán las ponencias para consulta de toda la gente que así lo desee, y ahí mismo se podrán subir a esta misma página aportaciones que quiera la gente hacer en esta materia. Decirles también que en Morelos no reunimos ninguna aplicación de ninguna medida. Yo creo que estamos trabajando con mucha responsabilidad, y si hubiera necesidad, estamos evaluando y estamos trabajando con una política con equidad de género, una política con una visión en ese sentido, y por supuesto que no ni detenemos ni reunimos, simplemente lo analizamos y lo podemos debatir, y si la conclusión fuera esa, como se hace en otros estados de la República, lo haríamos sin duda. No estamos en esa lógica de esconder una realidad, por más lacerante que fuera, al contrario, tenemos que reconocerla para cambiarla. Segundo, pedirles a todos los ponentes que nos sigan acompañando en este proceso, así como CONAPRED ahorita nos ofrece en una de las vertientes que estamos analizando en esta sociedad de derechos, estamos analizando la ley contra la discriminación, así en este ámbito pudiéramos avanzar con la asesoría de ustedes, su tiempo lo dispone, para que hiciéramos un compromiso aquí en este foro en dos sentidos. Un compromiso, en primer lugar, de parte del gobierno del estado para poder iniciar este proceso que hablaba Emilio Álvarez y Casa y que hablaba también Ricardo, que se hizo en la Ciudad de México de manera muy exitosa, cuando todo el aparato gubernamental, los tres poderes, los tres niveles, allá las delegaciones de gobierno, empezaron a trabajar en una lógica fundamentada en los derechos humanos, en la aplicación cotidiana, en hacer políticas públicas, lo que hablaba aquí Emilio acertadamente, en todos los ámbitos del quehacer del Poder Ejecutivo en este caso, y en la relación o el diálogo que habla, como lo dice bien Emilio, con los poderes judicial o con el propio Congreso del Estado. Hacer este compromiso de iniciar esto, que nos acompañe, dice Emilio, con asesoría, para poder articular y que se traduzca también en el presupuesto y en los recursos públicos, que bien decía Sandra, que se debe de hacer. Se debe reflejar esta intención, esta aplicación, esta implementación, esta visión de poder hacer de los derechos humanos el eje fundamental del ejercicio público, debe ser y debe verse reflejado evidentemente en el presupuesto. Este cambio, este compromiso lo hacemos públicamente aquí. Me parece que estamos a tiempo, estamos iniciando este gobierno a menos de 8 meses, estamos perfectamente a tiempo para iniciar este importantísimo proceso. Y por otro lado, pedirles a los integrantes de la sociedad, de la mesa del consenso, a los partidos, a los diputados, que pudiéramos también tener un compromiso legislativo en ese sentido. Aquí se ha hablado de muchos temas, variados temas de representación política, se ha hablado de diferentes acciones, incluso de la creación de nuevos derechos, como el derecho a la democracia, que hablaba el juez Baltasar Garzón. Entonces, el compromiso de esta mesa podría ser el inicio y la continuación de este importante debate que se dio hoy. Tenemos que retomarlo, tenemos que hacer de base estos planteamientos que nos hicieron aquí amablemente los ponentes, y pudiéramos entonces seguir con esta discusión y que sirva de base y de guía todo lo que aquí se ha hablado para poder incidir en estas reformas legislativas que tendremos que hacer junto con el Congreso del Estado. Si les parece a los integrantes de la mesa, aquí veo dirigentes partidistas, que pudiéramos caminar en ese sentido. Y finalmente, reconociendo su participación a Sandra Serrano, al juez Baltasar Garzón, a Ricardo Bucio, a Javier Hernández y a Emilio Álvarez y Casa. Gracias por venir a Morelos, gracias por aportar todos los conocimientos, su experiencia y sobre todo sus convicciones en un tema que es fundamental. Esperemos no estar en una emergencia humanitaria, al contrario, ser Morelos ejemplo de cómo salir de esto y ser Morelos ejemplo de cómo empezar a discutir las cosas de otro modo, como decía el propio juez Baltasar Garzón, y que las condiciones democráticas de nuestro Estado nos permitan ser punta de lanza en todos esos temas. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente, esta es su casa. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a una rueda de prensa.